¿Cómo venimos anunciando temas ambientales en el departamento de Canelones? Y vinculado con el agua, tenemos varios, pero particularmente uno que reviste significativa importancia es el de Laguna del Cisne. Hoy convocamos a dos vecinas, compañeras, amigas también de esta causa, que son Pau y Flor de la Comisión de Vecinos y Vecinas en Defensa de Laguna del Cisne y Yacirí. Bueno, bienvenidas. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Quién de las dos se anima como a arrancar a hacer una retrospectiva ahí breve en torno a Laguna del Cisne, que una vez que cae el proyecto de Arasatí también como que toda esta zona cobra una particular importancia vinculada con el tema del agua? Bien, sí, para hacer como un breve pantallazo, la Laguna del Cisne es la única laguna costera de Canelones y es además la principal fuente de agua potable para la Costa de Oro. Abastece más de 30.000 hogares. Bueno, y en realidad, como vos decís, ha sido escenario también de varios conflictos en torno al agua. Ya hace más de 15 años que la Comisión en Defensa de la Laguna del Cisne viene acompañando estos procesos y han habido varios escenarios de conflicto en relación a qué pasa en la cuenca de la Laguna del Cisne, qué uso se les ha dado, cómo eso ha afectado de diferentes maneras a la cuenca, a la calidad del agua y en definitiva a la calidad del agua que nos llega hasta nuestros hogares. En este momento, en puntual, en este último año, hemos estado atravesando un conflicto en relación a un proyecto de barrio privado que se está instalando en los hechos sobre la cuenca de la Laguna del Cisne, pero que en realidad no es un conflicto aislado, sino que tiene que ver con todo este proceso que vos mencionabas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con las fuentes de agua a nivel general, a nivel global, pero también en nuestro país? ¿Cómo eso repercute sobre la calidad de nuestras vidas y además cómo se juega en relación a quién toma las decisiones, cómo, con qué criterios, qué intereses se ponen en juego ahí? Y bueno, la Laguna del Cisne como parte es un pedacito del territorio que nos toca habitar, pero también es parte de ese proceso más general. Comparto con Pablo lo que comentaba y eso, entendemos que el conflicto que se está dando ahora en la cuenca de la Laguna del Cisne, eso en realidad es una manifestación territorial de un proceso de avance de lo que podemos llamar el extractivismo sobre los territorios, que eso, siguiendo la lógica del sistema, que lo que busca es la rentabilidad y buscar nichos de negocio en distintas partes del territorio, eso repercute en distintos aspectos, ¿no? O sea, ya sea por esto, ¿no? Cuestiones de presión inmobiliaria, de avance de la forestación, de la soja, bueno, como que hay distintas manifestaciones de que en realidad forman parte de un conflicto que responde a la misma lógica, ¿no? Y Laguna del Cisne, digamos, un poco rememoraba ayer haciendo alguna tarea ahí vinculada con esto, digo, en un momento como no podía creer que seguimos en el mismo punto, es decir, en el sentido de que superada una pantalla, como pudo haber sido la propuesta autopista, se nos abalanza un barrio privado, un fraccionamiento de 73 chacras, una situación que además se extiende particularmente del departamento de Canelones, con el tema de la extensión de los barrios privados, cerrados, quieren decir también para que suene de otra manera, pero seguimos sobre lo mismo, y también esto de la presión inmobiliaria en una zona que tenía cierta cautela, particularmente se había avanzado algo al respecto, pero esto es dar por bruce gran parte de lo que se venía trabajando. Sí, exactamente. Nosotras ya a finales del 2023, por vecinas que viven ahí en la zona, nos enteramos de que estaba habiendo un movimiento en los padrones linderos a la laguna. O sea, estamos hablando de la zona de Marindia Norte. Son padrones que son rurales, que estaban siendo usados para, en algunos casos, forestación, pero de bastante baja producción, digamos, no había mucho movimiento. Y nos enteramos de que lo primero que supimos por vecinas es que estaban cercando, cerrando con un alambrado que no es el tipo de alambrado que se suele usar en los predios rurales, sino que es otro tipo de alambrado mucho más alto, que estaban poniendo cámaras, vigilancia, etcétera. Y bueno, a raíz de eso, y por la historia que tenemos con la Laguna del Cisne, como vos bien decís, que atravesó como varios conflictos, el último fue el de la autopista, pero también hubo todo un proceso muy largo contra las fumigaciones para la agroindustria, por las plantaciones de soja y otro tipo de plantaciones que implicaban fumigaciones. Se había logrado avanzar, de hecho se logró avanzar en un ordenamiento territorial, en una normativa que tenía la intención de proteger esa cuenca que es tan, tan importante y tan, tan frágil también. Y bueno, y a raíz de estos avisos de las vecinas de que esto estaba sucediendo, nos pusimos a investigar, a preguntarnos qué era lo que estaba pasando de hecho, porque no habíamos tenido ningún tipo de información hasta ese momento a nivel oficial. Hacemos una solicitud de acceso a la información pública a la Intendencia de Canelones y a través de ese mecanismo y por la Comisión de Cuenca damos con la información de que existía un proceso, una solicitud de fraccionamiento de 3 padrones rurales que son más de, implican más de 300 hectáreas para la construcción de lo que el propietario, es decir, en ese momento quien está proyectando este barrio, quien está llevando adelante este barrio, que es el señor Pablo Videgain, estaba proponiendo como literal una urbanización con fines de chacras residenciales. Cuando damos con esa información, además de toda la alerta de las vecinas, empezamos a ver, primero, preguntarnos, ¿no? O sea, ¿qué onda? Es una urbanización, pero este suelo, hasta donde habíamos entendido, la cuenca de la Laguna del Cisne estaba catalogada como suelo rural, que implicaba también una serie de restricciones de uso de ese suelo, que después podemos comentarlas, pero cuando vemos que existía un proyecto de urbanización en un suelo rural, se nos prendieron las alarmas. Más allá del proceso este no de segregación que empezó a generar el hecho de haber cercado, que habían pasos que antes algunas vecinas y algunos vecinos podían pasar por ahí hasta la laguna y eso ya no estaba haciendo, además empezamos a ver que había un proceso generalizado de urbanización en una cuenca que además es fuente de agua potable. Entonces empezamos a analizar un poco más qué había detrás de que en la normativa para respaldarnos. O sea, nuestro objetivo siempre es intentar preservar la calidad del agua, la cuenca en su integridad, no solo para las personas que nos abastecemos de esa agua, sino porque nos entendemos como en una interconexión con todo lo que allí habita, que es lo que hace que justamente la calidad de esa agua esté en condiciones o no. Y cuando empezamos a analizar la normativa, lo empezamos a hacer en el entendido de que creíamos que para esta lucha en concreto, además de tener razones de fondo, teníamos una normativa que nos respaldaba. Y de hecho, en nuestro análisis llegamos a conclusiones, capaz que ahora le doy un poco el paso a Flor para que explique un poco por qué este proyecto puntual del barrio de Chacras es contrario además a la normativa departamental. Bien, sí, retomando lo que ya señalaste, esto de que esto viene de varios años, ¿no? De conflictividad y eso, a partir del 2010, se dio todo un conflicto a partir de esto, ¿no? De fumigaciones por plantaciones de soja y afectaciones tanto a la salud ecosistémica de la cuenca y del agua propiamente dicha y también de salud humana. Bueno, eso derivó todo en una movilización social que con distintas manifestaciones que tuvieron una repercusión porque a partir de eso, ¿no? De la dedicación de distintas personas que denunciaron esta situación y presionaron para que se generen cambios, eso, la Intendencia estableció medidas cautelares, ¿no? Justamente para restringir esa situación. Para eso, ¿no? Para que prohibir las fumigaciones que estaban generando esos problemas. Y esas medidas cautelares después se incorporaron en el Plan de Ordenamiento Territorial de Costa de Oro, que está vigente, que es del 2017, y que definió de forma explícita que en la cuenca de la Laguna del Cisne es prioritario conservarla, justamente por ser fuente de agua potable para la población de Costa de Oro. Y a su vez dio un paso más, porque no solamente restringió el modo de aplicar los agroquímicos en esa cuenca, sino que definió la obligatoriedad de que la cuenca de la Laguna del Cisne transite hacia un sistema productivo agroecológico, por ser justamente un modo de producción que no afecta la biodiversidad, ¿no? Entonces eso fue un mojón súper importante, ¿no? Porque es esto, ¿no? A partir de un conflicto y de la movilización social, se generó una normativa departamental que, más allá de que tiene cosas para mejorar, en realidad podemos decir que esa está bastante como de avanzada, en el sentido de que nada más y nada menos que define que una cuenca debe transitar de forma obligatoria hacia la agroecología. Lo que pasó en ese momento es que, bueno, se empezaron a dar mecanismos de trabajo, se generaron grupos de trabajo para ir conduciendo la producción hacia la agroecología, pero eso después se fue debilitando y, tras alternancia política, principalmente de la Agencia de Desarrollo Rural de Canelones, bueno, dejó de ser prioridad, ¿no? Y lo que sabemos es que, bueno, dado el sistema con los actual y los incentivos que hay en el mercado, en realidad, si la agroecología, si no tiene un apoyo, es muy difícil, ¿no?, que se dé en sí misma, justamente porque en realidad es un sistema que podemos decir que va como a contracorriente, porque la agroecología lo que hace es producir cuidando la tierra, no extrayendo, ¿no?, y dañándola. Entonces, ese proceso de transición agroecológica, en realidad, lo que vemos es que quedó como bastante trunco, ¿no? En el periodo pasado se estuvo trabajando con algunos productores, pero muy poco, o sea, muy poco para lo que es la escala de la cuenca. Entonces, lo que vemos es que no solamente el proceso agroecológico, de transición agroecológica, podemos decir que viene como bastante trancado, sino que empiezan a presionarse en la cuenca otros usos, como por ejemplo el uso residencial, que eso en realidad por la normativa vigente de ordenamiento territorial, en realidad el suelo está categorizado como suelo rural productivo, ¿no? Suelo rural productivo, la parte de la laguna como suelo rural natural, y como tal en realidad los usos que se deberían estar aprobando son los productivos y los productivos que transiten hacia la agroecología. Lo que vemos con este fraccionamiento es que en realidad hay como una ficción, porque es un fraccionamiento que se divide en hectáreas, en padrones de 3 hectáreas, que eso es el mínimo rural, pero lo que leemos que está claro en el proyecto es que se trata de una urbanización, y con fines residenciales, que además tiene todas las características de ser un barrio privado, ¿no?, con todas las implicancias sociales. Pero eso, en realidad la Intendencia está avalando la instalación de este proyecto, que implica un cambio en el modelo territorial. Una cuenca que tenía todas las expectativas de ser como un ícono en la promoción de la agroecología, ahora, por la vía de los hechos, si no se hace nada y esto sigue avanzando, en realidad se va a ir transformando hacia una zona residencial para las élites, ¿no? Bueno, eso por una parte. Por otro lado, también, como decía Pau, formamos un equipo grande de trabajo para ver qué podíamos hacer con esto y cómo la normativa nos podía apoyar para frenarlo, y a partir de ahí hicimos toda una serie de denuncias también con respecto a las autorizaciones del Ministerio de Ambiente. Porque sí, este proyecto, por otro lado, por las características que tiene, requiere lo que se llama la autorización ambiental previa del Ministerio de Ambiente. Y bueno, lo que vimos en el expediente, y mismo se nos informó en las comisiones de Cuenca, es que la Intendencia le dio andamiaje sin esas autorizaciones, ¿tá? Y ahí fue que hicimos la denuncia en el Ministerio de Ambiente, y efectivamente los equipos técnicos que lo revisaron vieron que sí, efectivamente requería autorización ambiental previa, y intimaron al titular del fraccionamiento a detener las obras, cosa que lamentablemente hemos constatado que no se está cumpliendo, porque las obras avanzan, y no solamente las obras avanzan, sino que se han realizado fiestas en la chacra, en la chacra, en el, ahí en el fraccionamiento, y bueno, se ha salido en distintos medios de prensa justamente informando que este proyecto sigue para adelante e incluso señalando en algunos medios de prensa que lo hemos visto que se informa que cumple con toda la normativa, cosa de que no solamente ya sabemos que no, sino que incluso el propio Ministerio de Ambiente ya hay expedientes en los que informa que eso no es así. Sí, eso es importante resaltarlo porque a veces conversando acá en el barrio como que hay una sensación de que el proyecto ya está encaminado, porque es verdad que de hecho ya se está vendiendo, ya se está promocionando. El tema me parece que a nivel más legal es importante conocer esa, para nosotras al menos fue muy importante conocer hilar más fino y ver que lo que tiene aprobado en realidad es el fraccionamiento por parte de la intendencia. La intendencia, si bien no aprueba los fraccionamientos, sí en este tipo de situaciones lo que da es un parecer, y todas las oficinas por las que transitó este expediente dentro de la intendencia, aunque en algunos casos presentaban algún tipo de reparo menor, siempre dieron seguimiento al visto bueno, prefactibilidad, diferentes formas de nombrarlo, pero hay un posicionamiento favorable de la intendencia, tanto de la administración que salió como de la actual, de esta situación. Lo que no quiere decir que el proyecto esté aprobado, lo que tienen es el fraccionamiento aprobado. Todas las obras, hasta donde tenemos noticia, y en la última comisión de Cuenca esa pregunta se hizo a las autoridades y así se nos reafirmó, no hay obras aprobadas. Es decir, este proyecto está haciendo obras en la vía de los hechos sin tener un plan de obras, sin haber presentado nunca un proyecto de qué es lo que está construyendo. Y ese es uno de los argumentos en los que la intendencia se ampara para dar visto bueno, porque la intendencia no asume que este proyecto es un barrio privado, no asume que es un barrio cerrado, no asume que es un proyecto de urbanización. Sí, las técnicas del Ministerio de Ambiente, técnicas independientes que trabajan en el Ministerio de Ambiente, pero que no están vinculadas a ningún cargo político, sino que son cargos técnicos, reconocen lo mismo que vemos, que a todas luces es un proceso urbanizador, que tiene características de barrio privado, pero la intendencia finge no estarlo viendo, cuando en realidad el proceso ya está sucediendo. No es ni siquiera que hay que evaluar algo que todavía no está en vías de construcción, sino que sería evaluar algo que ya se está construyendo y que ya se está vendiendo. Lo que muestra el nivel de impunidad, ¿no?, con el que se maneja este capital, porque en realidad cualquiera que vaya a hacer una obra en cualquier lote, por más privado y por más dueño que seas de tu predio, necesitas presentar, ¿no?, formalizar esas obras. En este caso no están formalizadas y de hecho se amparan en que no están formalizadas para habilitar un proceso y un proyecto que a todas luces, como decía Flor, es un proceso que no tiene que ver con los usos de suelo de un medio rural en predios rurales, o saltarse la recategorización de suelo. Y eso es muy preocupante, porque lo que vemos ahí es que existe una impunidad incluso desde el momento en el que se empieza a promocionar o incluso a sacar notas en medios de prensa difundiendo algo que es irregular, ¿no? En paralelo que tenemos un proceso de mayor control y mayor vigilancia sobre la generación de asentamientos irregulares de personas que evidentemente acceden a esa forma de habitar porque es la única a la que acceden para solucionar un problema de vivienda, en paralelo tenemos estos procesos que son completamente irregulares para la normativa, pero que tienen completa impunidad para seguir adelante, incluso cuando estamos alertando de toda la gravedad de las consecuencias que puede traer. Y capaz que está bueno hablar un poco de eso, ¿no? Porque entendemos que este tipo de uso de suelo pueden ser agravar la situación de la laguna, porque es una pregunta legítima pensar, bueno, ¿por qué un proyecto que se presenta como amigable con el ambiente, como que preocupado por el agua, y de cualquier manera puede estar afectando negativamente la calidad del agua de la laguna del Cisne? Y ahí tenemos una serie de factores para evaluar, que en realidad lo que tendría que hacerse es una evaluación del conjunto del proyecto, ¿no? No de factores aislados, y eso no se ha hecho. O sea, no lo ha hecho ni la empresa, no lo ha hecho las autoridades hasta el momento, no han evaluado el conjunto del proyecto. Estamos hablando de, como decía, más de 300 hectáreas que se subdividirían formando hasta 75 lotes ¿sí? Donde en cada lote podría construirse una o más viviendas. Entonces estamos hablando de una densidad de ocupación del territorio que, a pesar de mantener las 3 hectáreas como mínimo de fraccionamiento, igual es una densidad alta de población. No es propia del medio rural, no es lo que suele suceder en el medio rural, al menos en lo que es el suelo, el medio rural uruguayo, ¿no? Que no tiene esa densidad de población. Es una zona sin saneamiento, o sea, no existe una solución de saneamiento para esta zona, para todo lo que es Marín, Díaz Salinas. Básicamente la, entre comillas, solución de saneamiento son pozos negros en general. Acá lo que se plantea es que serían pozos negros que en principio se fiscalizaría que no fueran, que no filtraran. Ahí nosotros prendemos la alarma, decimos primero que ¿quién va a fiscalizar? Porque si hasta el momento todas estas obras, como decimos, irregulares, han seguido adelante sin que nadie haga ni un control de eso, ¿por qué tendríamos que confiar que cada una de esas 75 o por lo menos 75 viviendas va a tener el criterio de cuidado de hacer, usar la mejor tecnología disponible? Incluso así sabemos que la contaminación por residuos domésticos es muy probable que suceda. Y todo ese, toda esa zona donde se construirían estas casas drena directamente a la laguna. Es decir, no existe nada entre el curso de la laguna y esa, y esos predios. No hay, no hay nada que amortigüe eso. Y es contaminación por coliformes, por supuesto, y por todos los residuos domésticos al agua que tomamos, pero también es sumarle mayor carga de nutrientes a una laguna que está pasadísima de nutrientes. El principal problema ambiental que tiene la, la Laguna del Cisne en este momento es algo que se llama eutrofización, que es un exceso de cantidad de nutrientes. Y eso se ha dado producto de tantos años de un mal uso de ese suelo, principalmente por la forma de la agricultura convencional, ¿no? Con uso de fertilizantes, con uso de agroquímicos. Pero ahora este nuevo uso, que es residencial y es doméstico con buena densidad, va a sumarle a eso. Es decir, no se trata de evaluar cuál de los dos usos es mejor o peor, sino entender que todos, ambos dos, son un combo que, de continuar así, el proceso de degradación de la laguna puede llevar a un nivel que, como dice la academia, como dicen los investigadores que evalúan la calidad del agua, puede pasar a un estado catastrófico. Que eso significa que en realidad va a dejar de poder ser potabilizable esa agua. Vamos a perder esa fuente de agua de seguir en, la, en ese sentido en el que venimos. Entonces, por eso nosotros decimos, este proyecto no puede avanzar, porque la posibilidad del daño es realmente muchísima. O sea, la gravedad del daño posible es muy alta. Entonces no podemos permitirnos estar improvisando con estas cosas que son tan delicadas. Además podemos sumarle un montón de otros impactos que tienen que ver con los animales domésticos en esa zona. Ya vemos que la empresa, para publicitar su, su proyecto, muestra, por ejemplo, caballos tomando agua de la laguna o del borde de la laguna, cosa que está literalmente prohibida por la normativa, justamente por el tipo de impacto que genera, no solo en el agua, sino en el ecosistema, ¿no? En los diferentes animales, seres vivos que viven en ese ecosistema y que mantienen su integridad. No sabemos cómo se controlarían los animales como los perros, por ejemplo, animales domésticos. Si bien el proyecto propone que esos animales no puedan acceder a la laguna, evidentemente no podemos confiar en la palabra de ese texto, porque en la práctica lo que están mostrando es otra cosa. Eso afectaría a la flora, a la fauna, etcétera. O sea, hay, va a haber un impacto sonoro en la zona, va a haber un impacto lumínico. Es decir, es una transformación completa de ese ecosistema que no decimos que estuviera en sus mejores condiciones, sino que lo que necesitaba justamente era caminar hacia un proceso de reconstrucción o de restauración de ese ecosistema. Y bueno, este proyecto no camina en ese sentido.